A esta hora de la madrugada, a este lado del paraíso, con la música de tu corazón. Te acompañamos, te seguimos, donde quieras que estés. ¿Estás pasando una pena de amor? ¿Estás feliz? ¿Estás pensando en ella? ¿Estás pensando en él? Sí, por supuesto, sobre todo ahora que estamos en septiembre, un mes de mucho amor, de mucha alegría, de mucha pena también en muchos casos. Queremos compartir con ustedes ese sentimiento, queremos compartir con ustedes esas cosas que siente su corazón, esas cosas que uno piensa a veces con el corazón y no con la mente. Es verdad, muchas veces las personas tienden a pensar con el corazón y no con la mente, y a veces se enamoran o se encantan perdidamente. Sí, y a veces de la persona equivocada, que no nos corresponde, y ahí vienen las penas. El sufrimiento y muchas cosas más. Sé que tienes algo que queremos compartir, algún poema. ¿Qué lo lee tú o yo? Comienza usted. ¿Comienzo yo y tú lo terminas? Ok. Tengo tanto tiempo para quererte, pero los segundos se acaban. No me da tiempo a decirte, a besarte con sentimientos, a estremecerte con caricias. Tengo tiempo para amarte, si este segundo es eterno. De la mañana a la noche, de tu cuerpo al mío, de tu color a mi mirada, de tu aire a mi aire, de tu voz a mi entender, de tu gozo a mi deseo, de tu caricia a mi beso, de tu amor a mi amor. Lindo, precioso poema que yo estoy segura que a muchos de ustedes les habrá gustado y que quizás ustedes quieren dedicárselo. Si quieren encontrar este poema, lo pueden hacer a través de la página http://poemasdeamor.org/poemas2.htm. La tecnología también nos acompaña, la poesía también es emotiva, la tecnología también nos permite comunicarnos en la distancia. Si tú quieres enviar un mensaje de texto, lo puedes hacer a través del